rapero escucha rap que hay, cantando de ahora reggaetón. Para las girlas más sexys que en el party lo empiezan a menear. Rapero escucha rap que hay, cantando de ahora reggaetón. Para las girlas más sexys que en el party lo empiezan a menear. Dice, deja que el estilo te hipnotice, cuando reggae más que canta todo el mundo brinque. Dice, deja que el estilo te hipnotice, cuando reggae más que canta todo el mundo brinque. Que rápidamente le cantaré al que le gusta bailar. Mi música interpretando y ya tú puedes observar. Como mi estilo, como los mato, con mi estilo los parto. Haciendo de los agredidos y eliminando vatos novatos que ya se creen ser el número uno. Tirando ya raperos y no son más que unos brutos. O tú, o es que tú te crees el mejor. No eres ni el último, sino que el más peor. Me introduzco, me llaman el demente, pues yo sigo siendo brusco. Momento ha llegado para quebrarte ese brujo. Reggae Master pegado, yo se le a mi lado. Para callar rapero que iba music ha copiado. Y aunque tú no lo creas, soy yo vengo pasivo. Y además de demente, pues yo soy un chico vivo. Rapero escucha la que hay, cantándole ahora al reggaetón. Para las girlas más sexys que en el party lo empiezan a menear. Rapero escucha la que hay, cantándole ahora al reggaetón. Para las girlas más sexys que en el party lo empiezan a menear. Porque estás muy atrasado, pues que te has quedado solo y has quedado en el pasado. Como ya es una costumbre, siempre te humillamos. Porque siempre mediocre, nunca te he superado. Remedio que tú llevas siempre está bajo de cero. Para ser más preciso, te arrastro por el suelo. Hip hop represento algo que llevo muy dentro. Llega muy lejos, tener fama y dinero quiero. Pero siempre muy listo, mané mi chocelito. Preparado para todo rapero que se quiera pasar de listo. Missing girl, my music, paro donde quiera. Mi música impacta a cualquiera que la prueba. En silla, en rueda, como tú más lo quieras. Le canto a mi madre, a mi tía y a mi abuela en Puerto Rico. En Honduras o en Venezuela, género hip hop representa música nueva. Rapero escucha la que hay, cantando y ahora reggaetón. Para las girlas más sexys que en el party lo empiezan a menear. Rapero escucha la que hay, cantando y ahora reggaetón. Para las girlas más sexys que en el party lo empiezan a menear. Represento, dice yo el master del reggae. Reggae master para ella y también para usted. Pendiente, siempre estoy en tu mente. Cuando yo canto con mi música hago que reviente. Rienda suelta, doy siempre a mi rima. Quitando ya a tu hermana, a tu novia, hasta a tu prima. Soy el canario que escupe el veneno y ocelito, poniendo a bailar hasta tu abuelo. Avisado quedaste con lo que tú escuchaste. No voy a tener paciencia si antes no prestaste. Armado y atrevido, loco y presumido. Y es que vengo con nuevo estilo. Para todo rapero que mi camino ha seguido. Lo canto, lo rimo, preciso es lo que digo. Yo soy libremente el dúo atrevido. Dice, deja que mi estilo te hipnotice. Cuando reggae más que canta todo el mundo brinque. Dice, deja que mi estilo te hipnotice. Cuando reggae más que canta todo el mundo brinque. Rapero escucha la que hay, cantándole ahora al reggaetón. Para las girlas más sexys que en el party lo empiezan a menear. Rapero escucha la que hay, cantándole ahora al reggaetón. Para las girlas más sexys que en el party lo empiezan a menear. Yo, este 22 es el representante, representando el de los platos. Para que escuche que es la que hay.